Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 9 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy con una emisión especial conmemorando el 65 aniversario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es jueves 1 de mayo de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 1 de mayo de 1775, en Leipzig, Alemania, se estrena la ópera melodramática Medea, de George Benda. En igual fecha, pero de 1786, en Viena, Austria, se estrena la ópera Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. Un día como hoy, pero de 1859, en Ecuador, Gabriel García Moreno es nombrado presidente. En esta fecha, pero de 1886, en Chicago, Estados Unidos, comienza una huelga general de trabajadores para demandar la jornada laboral de 8 horas, que desembocó en la revuelta de Haymarket, 3 días más tarde, el 4 de mayo. Debido a estos acontecimientos, se celebra el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Llegue a todos los trabajadores y trabajadoras la felicitación del colectivo de trabajo del Noticiero Identidad. Por último, el 1 de mayo de 1949 sale al aire por vez primera la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, emisora que hoy cumple 65 años de historia en la radiodifusión de la mitad del mundo. Estimados oyentes, durante esta emisión les estaremos ofreciendo varios trabajos realizados, entrevistas a personalidades que han transitado por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y parte del colectivo que realiza diferentes programas, productores de diferentes programas. Aquí estará presente Rodrigo Rangles, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también tendremos la presencia de Laura Ríos Armijos, coordinadora de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ya saben, durante todo el programa les estaremos llevando estas informaciones, los criterios, las opiniones, declaraciones de nuestros compañeros como homenaje al 65 aniversario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. En el ámbito internacional conocerá que la compañía argentina Fuerza Bruta se presentó en Chile. Sabrá que un documental puertorriqueño se abre paso en los circuitos de ese país. Presentan un proyecto de ley para promover la danza en Argentina y conocerá las declaraciones del veterano pianista cubano Uberal Herrera sobre la música de concierto. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo y recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta consejos para una vida sana. Hoy está con nosotros el doctor Armando González, responsable de la unidad integral de pie diabético de nuestra Casa de Salud. Doctor, ¿qué es la diabetes? Bueno, muchas gracias por comenzar este programa. La diabetes es una enfermedad que afecta a muchos órganos y sistemas, caracterizada fundamentalmente porque tiene o permanece en niveles altos de glucosa en sangre. Esto crea un daño progresivo en varios órganos, como te había comentado, que es capaz de a la larga provocar complicaciones bastante serias. ¿Quiénes tienen riesgo de padecer esta enfermedad? La diabetes es una enfermedad que con los años se ha ido convirtiendo en un serio problema de salud. Actualmente en el mundo está creciendo de forma peligrosa y bastante preocupante el número de pacientes con diabetes mellitus. De forma general, los riesgos mayores de padecer la enfermedad lo tienen aquellas personas que llevan una vida sedentaria, que están obesos, que tienden a alimentarse de forma inadecuada, sobre todo en horarios y en la cantidad de alimentos no naturales que comen, y también, obviamente, aquellos pacientes que tienen alguna predisposición porque tienen parientes o familiares que ya padecen la enfermedad. ¿Qué recomendaciones usted podría darles a las personas para que nunca desarrollen esta enfermedad? Bueno, inevitablemente va a haber un grupo de pacientes que van a desarrollarla porque, como te comentaba anteriormente, ya traen su predisposición genética. Lo que sí se puede minimizar es, a la hora de aparecer, todos estos factores de riesgo que te comentaba. Y los fundamentales, sencillamente, son que lleven una vida sana, de ejercicios y alimentación adecuada. También que tengan la costumbre de hacerse ver regularmente con el médico de cabecera, sobre todo aquellos pacientes que tengan algunos factores de riesgo como la hipertensión, obesos, y que tengan también parientes cercanos con la enfermedad. Muchas gracias, doctor, por estos consejos, y recuerda que nuestro mejor regalo de amor es cuidar tu salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Chile. La compañía argentina Fuerza Bruta, una de las propuestas más innovadoras de la escena actual, estrenó en la capital chilena un espectáculo primitivo, salvaje e hipnótico que transgrede los límites del teatro convencional. La agencia EFE cita las palabras del director de Fuerza Bruta, Dick James: "Lo nuestro es como teatro primitivo, pero con tecnología del siglo XXI. Puerto Rico. La agencia EFE da cuenta de que El Antillano, un documental sobre Ramón Emeterio Betances, el llamado padre de la patria de Puerto Rico, ha logrado abrirse un hueco en el circuito comercial de la isla y hoy se estrenará en populares salas. Es todo un logro, dijo su director Tito Román. Identidad. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Se está cumpliendo 70 años de una labor que ha sido siempre permanente, yo creo que en beneficio del pueblo ecuatoriano. Tenemos 24 núcleos que están todo el tiempo trabajando por la cultura, haciendo cosas por la cultura. Yo creo que quizá haya una diferencia con aquella Casa de la Cultura del 44, una casa hasta cierto punto elitista cuando nació, con 12 grandes pensadores, escritores ecuatorianos, pero que era un poco difícil de entrar a esa institución. El punto de vista que yo he tenido es la idea, la necesidad de democratizar la cultura, de que la casa esté habitada por toda la gente que hace las diferentes ramas de que tiene la cultura. Todo es cultura, cultura es la producción de la tierra, desde luego, pero en lo que se refiere a las artes, a la literatura, a la escritura, a la música, siempre ha sido la casa un poco el hogar donde los artistas se sienten identificados, y eso es lo que estamos haciendo, básicamente promoción y difusión del pensamiento ecuatoriano. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Conmemoramos hoy el 65 aniversario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Bueno, yo estoy agradecido por el apoyo que tengo de todos ustedes. No hay director que pueda sentirse dueño ni hacedor de nada. Todos somos copartícipes de este proyecto y debo agradecerles todo el apoyo que de ustedes he recibido. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y continuamos con Identidad. Identidad. La confianza informativa. La radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde su creación en mayo de 1949, ha venido cumpliendo una actividad estrictamente cultural. En su programación se divulgan los grandes valores espirituales del pueblo a través de la obra de sus artistas y escritores. Por la radio de la Casa de la Cultura han pasado un sinnúmero de locutores, operadores, técnicos y directores, quienes dejaron profundas huellas y que hoy perduran en el tiempo. Uno de ellos es el licenciado Marco Vinicio Escalante, catedrático de la Universidad Central, quien se suma a este 64 aniversario. Desde su despacho dialogamos con él. Quisiera, licenciado, que nos comente desde cuándo fue que usted entró a la radio, en qué año, en qué época y de qué forma. Una primera etapa, no como director, sino como locutor de la radio, 1970-71, en donde era director don Humberto Pérez Estrella, presidente de la Casa de la Cultura, el maestro Osvaldo Guayasamín. Épocas de extraordinario aprendizaje, porque sin duda para entonces la radio estaba con una serie de contactos internacionales que reportaban su sintonía y por supuesto había una excelente programación y se aprende. Como digo, por ejemplo, don Humberto Pérez de Estrella era uno de los mejores libretistas, ¿no? Hizo obras internacionales que ganaron premios y esta es una primera etapa. Luego viene un salto casi de una década a los 80, en donde tengo el inmerecido honor de ser director de la emisora, tiempo en el cual era presidente el profesor Edmundo Rivadeneira Meneses. Y para entonces, pues, un equipo muy distinguido de colaboradores. Intentamos con ese equipo llevar adelante una imagen renovada en programación, en tareas, en un compromiso, ¿no?, vinculado precisamente a la misión institucional, ¿no?, el fomento y difusión de los valores culturales del país a la luz del mensaje de Carrillo. ¿Quiénes eran los operadores, si recuerdan nombres y locutores en esa época? Bueno, en un esfuerzo de memoria, ya por los 70... el amigo Muñoz Mariño, extraordinario operador de sonido, y entre los locutores más destacados como compañeros y maestros, Hernán Ceballos. Para los 80, pues ya tenemos un equipo renovado, selecto, en donde tuve el gusto de tener la colaboración de Marco Vázquez, Sammy de la Torre, como locutores más antiguos. Y siguiendo la línea del micrófono, ahí teníamos a Marisol Cadena, Carlitos Montúfar y, por supuesto, Patricia Robalín, una doctora de comunicación, que significa hasta ahora un referente institucional en la cultura y en el quehacer comunicacional. Eso es muy importante. Claro, en otras áreas, Julietita Ríos como secretaria, después de doña Ketli Aymar. Estuvo, si mal no recuerdo, en Perillas, José Velázquez, Roberto Sánchez, Galo, Jácome, y no quisiera olvidar también en la discoteca Marco Gallo, luego la señora Ruth Morales, y en este intento de no olvidar a nadie entre los técnicos, Pepe Cerda. Por supuesto, en los transmisores, el señor Luis Daza, la señora Piedad Chungandro. Fundamentalmente, ¿no? Se podría citar a tantos que han significado la radio como institución y como misión de comunicación, pero los recuerdo básicamente ahora a ellos. con inmensa gratitud por el esfuerzo y la calidad profesional que pusieron para la radio. Bueno, tengo entendido que por esa época no es como ahora, ¿no?, que todo se ha digitalizado. ¿Cómo funcionaban o cómo eran las grabadoras? ¿Cómo era la cuestión técnica en sí de la radio? Más que artesanal, más que lleno de trabajos, repuestos, era una pasión de servicio. Era el corazón puesto en cada uno de los trabajos que realizábamos. Y es así como las perillas, dije hace un momento, las consolas tenían sus diversas entradas y salidas que tenían que a través de un cableado especial trabajarse con mucha delicadeza, dedicación, profesionalismo. Los micrófonos unidireccionales, multidireccionales, tenían que ser conocidos para su mejor utilización. Las grabadoras entonces eran de cinta. Y entonces, claro, se tenía que considerar todos esos detalles que hoy por hoy no se preocupan, porque la digitalización ayuda tanto. Y por supuesto los platos en donde iban los discos de acetato, de diversas revoluciones, 75, 45, 33 revoluciones, que los long plays. Todo esto como parte de un quehacer meticuloso que obligaba al conocimiento de cada uno de los recursos, a su tratamiento y a la conservación en los diferentes archivos sonoros. Licenciado, tengo entendido también que se publicaban algunos boletines de la programación. ¿Cómo es que se lo hacían? Por supuesto, ahí se habla de la planificación que existía para el mensaje hacia un público que demandaba cada vez nuevos contenidos. Así, cada mes se renovaban las entregas de la música clásica, ¿no?, con un criterio, una verdadera programación, también espacios hablados con temas de cultura, especial interés en aspectos nacionales de difusión musical. Por supuesto, en la programación constaba siempre una carátula referente a los momentos institucionales, que era muy importante difundirlos. Sí, el radioteatro, por ejemplo, era un capítulo especial. ¿Cómo no? Tengo que mencionar nuevamente a don Humberto Pérez Estrella y a elencos de radioteatro que existían ahí en la emisora y que permitían cierto tipo de producciones institucionales. Básicamente el boletín era eso, un contacto con el público para que sepa que lo que va a escuchar estaba pensado a través de una misión institucional para un público. Quisiera usted dar un saludo hoy que estamos cumpliendo 65 años de aniversario de la radio La Casa de la Cultura. Debo, quiero y lo necesito. Llevo conmigo a la institución. Auguro el mejor de los éxitos a quienes estén con la radio, a quienes están al frente de la institución, comenzando por tan distinguido escritor Raúl Pérez Torres, en el área de comunicación Rodrigo Rangles, que no cabe duda constituyen una garantía de conducción, no solamente en el área de la radio, sino en todas sus múltiples tareas y responsabilidades, ¿no? Enhorabuena por este aniversario. Imagínense, es toda una historia. Y si bien he estado yo el siglo pasado, me siento un oyente permanente y llevo siempre la mística del quehacer radiofónico, particularmente con afectos para la gente que hace la radio de la Casa de la Cultura. ¿Por qué era necesario utilizar los libretos, que ahora he visto que muchas radiodifusoras no lo utilizan, todo improvisan, ¿no? ¿Por qué era necesario en esa época utilizar los libretos? No solo en esa época, yo creo que siempre será necesario por razones de respeto al mensaje, respeto al público, respeto al mismo emisor, porque no es mejor locutor el que supone que no tiene que prepararse. Al contrario, es el que prepara lo que va a decir, conoce lo que va a decir y lo dice pensando en quien lo escucha. Marco Vinicio Escalante dejó un mensaje de esperanza y amor para todos quienes hacen radio, invitándoles a que no desmayen y continúen con el trabajo periodístico. Este 65 aniversario, la radio le apuesta a la pasión por comunicar. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Hoy una radio se viste de gala. Cumple 65 años, pero luce joven en cada emisión, más y más joven, así como más cercana al público. Es de las radios con más alto compromiso social, encargada de una de las labores más dignas, educar al hombre, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos reporteros se dieron a la tarea de buscar entre la población quiteña a todos los que en algún momento del día se acercan a los 940 amplitud modulada para conocer sus opiniones. Conversamos con algunos de los oyentes de la radio, quienes nos comentaron la importancia que tiene la creación y participación de una radio cultural en el país. Lamentablemente las radios culturales han ido desapareciendo poco a poco, pero el saber que la radio de la casa está subsistiendo es importante. Es, yo diría, muy vital que las radios culturales prevalezcan porque son los espacios que los medios culturales necesitan. Me parece que la radio de la cultura cumple una función determinante dentro de lo que es la casa por el medio de comunicación, que pone al tanto a la ciudadanía de todo lo que se desarrolla dentro de la Casa de la Cultura. Y cada aniversario siempre es importante para todos porque nos hace conocer un poco más de lo que es la casa, de lo que es la radio, lo que son los funcionarios y cómo se desarrolla todo dentro de la Casa de la Cultura. Son especialistas en lo que es la cultura y el desarrollo de la misma y dan a conocer al público todos los eventos que se desarrollan dentro de la casa, todo lo que ocurre culturalmente dentro del Ecuador, de la ciudad y del país. Bueno, 65 años de participar dentro de los medios de comunicación, de ser parte de la cultura, porque realmente un medio de comunicación es tan importante relativo a la arte, ¿no? A la cultura de nuestros artistas. Carlitos Michelena es uno de los artistas más connotados que tenemos acá en el país. Y pues siempre que yo voy a su taller, que él tiene, pues él siempre está conectado a la radio de la Casa de la Cultura. Entonces es importante ver que nuestros artistas también, nuestros importantes artistas, también son parte de la Casa de la Cultura, de su radio. Y pues únicamente desearles éxitos. Sé que viene una nueva frecuencia, se está tramitando eso, que sería el éxito para que pueda tener un mayor alcance, y eso, desearles muchos éxitos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana este mes estrenó el noticiero Identidad, amplió su parrilla de programación y piensa incorporarse muy pronto a la FM del país. En su sintonía web se registran reportes desde diversos países como México, Estados Unidos y Colombia, lo cual muestra el trabajo cultural y el valor que tiene este en el mundo. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana enfrenta el reto de convertirse en una guía para usted y mostrarle el camino hacia el conocimiento, siempre desde el arte y sus gestores culturales. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza y Yesmani Gómez, Identidad. Aquí estuvieron los que podían enseñar: Rivet, Fasden, Toin, Waldo Franz, León Feliz, Astur, Silva Cerso, Nieto Caballero, etcétera, etcétera. Fueron aceptadas las invitaciones a Einstein y a Linus Pauling. La de Einstein fracasó porque teniendo que venir en ese verano de los Estados Unidos, contrajo una enfermedad que lo llevó a este mundo. Y los grandes ballets soviéticos, Mozart y Berlioz, la comedia francesa, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, Petrov, y los grandes solistas, Rubinstein, Arrau, Segovia. Venir al Ecuador era ya un enaltecimiento para sabios, artistas y escritores. La casa trajo cultura y envió jóvenes en busca de cultura. Y el árbol dorado comenzó a retoñar.

Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Argentina. El Movimiento Nacional de la Danza de Argentina presentó un proyecto de ley para promover ese arte y copó, junto a cientos de bailarines profesionales y aficionados, la Plaza de los Dos Congresos, frente al Parlamento argentino, al compás de distintos ritmos musicales. Cuba. El veterano pianista cubano Uberal Herrera descartó que la música de concierto acabe siendo una reliquia, pero reclamó mayor educación para salvar a dicho género. Próximo a celebrar sus 85 años en un concierto, Herrera aseguró a Prensa Latina que el gusto por la música clásica, de cámara y de concierto, hay que cultivarlo proporcionando todos los elementos. Hacemos contacto ahora con mi colega Ariane González en España, con informaciones desde la emisora Destino Cantabria. Gracias. El pasado lunes 28 de abril se inició el curso de Lengua y Cultura Hispánica para profesores de habla rusa que finalizará el próximo 9 de mayo. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de representantes del Instituto Cervantes, Santander Universidades y de la propia Fundación Comillas. Durante todos estos días, los participantes podrán disfrutar de clases agrupadas en temáticas como español de los negocios, didáctica de la lengua o geografía, sociedad y cultura. Además, este curso se completará con variadas actividades culturales que complementan la formación de los alumnos como cursos de cocina, catas de productos regionales cántabros, etc. No faltarán las visitas a Santillana del Mar, lugar donde se encuentran las mundialmente conocidas cuevas de Altamira, la Capilla Sixtina de la prehistoria. Informó desde Destino Cantabria, Ariane González. Identidad. Las décimas de Pepe Regato. Cañari, raza bravía, de sapiencia milenaria y de vida extraordinaria, de nobleza e hidalguía, dominante geografía, desde las cumbres andinas, al sonar de la bocina del Ingapirca imponente, un testimonio presente donde la historia se inclina. Es un granero sin par, con maíz, trigo y cebada. Es la vida cultivada en una forma ejemplar. Venga, visite Cañar. Se le brinda al forastero el hornado papa y cuero. Con la chichita de jora, una dieta acogedora, donde Jacinta Cordero. Gran desarrollo industrial se proyecta en la región. Acrece la producción en Astra de la Troncal. Es orgullo nacional la actividad cementera. La Guapán es la bandera para el sector estatal, para el progreso social sin injerencia extranjera. Las décimas de Pepe Regato. Está escuchando Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 de amplitud modulada. También nos encuentra en las frecuencias de emisoras asociadas. En el ciberespacio estamos en www.casadelacultura.gov.es. Identidad. La confianza informativa. La radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple este 1 de mayo un aniversario más de vida en beneficio de la colectividad cultural de Quito y el país. Son 65 años de batallar diariamente, a pesar de múltiples adversidades que pasó y soportó a lo largo de estas 6 décadas y media. Hoy el compromiso es penetrar en el oyente con su variada programación cultural. Dos expresidentes de la institución nos dieron su punto de vista sobre la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos son el arquitecto Milton Barragán Dumer y el escritor Stalin Alviar. Escuchemos sus palabras. Siempre me sentí, me siento y me sentiré orgulloso de que la radio, la institución, salga al aire permanentemente, manteniendo siempre un talante prestigioso, democrático, dando oportunidad a todos los artistas, a todos los que componen el mundo cultural, el mundo bello que está destinado a cambiar las cosas. Últimamente me consta que ha habido un resurgimiento incluso de la emisora porque está digamos capitalizando la atención de los oyentes. La radio se convierte en un vehículo para que sus nombres comiencen a sonar en el mundo artístico, en el mundo literario, en el mundo del cine, del teatro, que es todo. Mis felicitaciones más profundas a la radio, que no se conformen con lo bien que lo hacen, sino que siempre piensen en qué, cómo hacerlo mejor, porque ese es el objetivo de todas las personas dignas que estamos dedicadas a la cultura. A mi manera de ver, y especialmente a partir de la administración que me tocó presidir, la radiodifusora de la Casa de la Cultura cumplía un papel muy, muy importante, puesto que estaba dedicado fundamentalmente a la educación musical y a ampliar las colecciones de música universal, música clásica, y a darle una importancia fundamental pues a la música nacional. En lo demás pues estaba me parece que era muy importante la labor que desarrollaba en cuanto a difusión de noticias, entrevistas y difusión de labor cultural que realizaban las personas dedicadas a la creación, a la cultura, literatura, teatro, música, artes en general, museos y exposiciones. Se daba una importancia muy grande. Espero que la labor sea muy, muy fecunda y que tenga mucho éxito, porque yo tengo un gran aprecio, un gran cariño a la Casa de la Cultura, y como ecuatoriano estoy orgulloso de la labor, de lo que representa para la cultura en el país. Espero que todavía le queden muchísimos años y siglos, si es posible, para que el nivel cultural del país pueda alcanzar los estándares que aspiraba su fundador y muchos de quienes hemos dirigido esta gran institución. Cada uno de nuestros invitados aplauden el trabajo de la radio y el aprecio que tienen hacia este medio de comunicación, que espera cumplan 65 años más. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Norberto Fuertes, exdirector encargado de la Radio de la Casa de la Cultura durante 4 administraciones y actual coordinador de la unidad de televisión, nos comenta sobre el trabajo realizado en esta radio. ¿Por qué época fue director usted de la radio? Bueno, fuimos con un grupo de compañeros, pero prácticamente más o menos por 15 años fui director de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo se manejaba la programación por aquella época y con qué personal contaba? Bueno, contábamos con varios profesionales de la radio, como Sonia María Bustos, quien era la responsable de producir programas infantiles, también de música ecuatoriana, música nacional, también Jaime Francisco Rosero, Mónica López, Wellington Vergara, Vicente Moya y varios compañeros y colaboradores también como productores independientes que tenían sus espacios dedicados a la cultura, a la música, espacios dedicados a las noticias y también a los temas de carácter científico. ¿Y en cuanto a la programación? A la programación teníamos, bueno, con nuestra administración se inició la programación desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche en principio, porque antes de eso la programación empezaba a las 9 y media de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde. Entonces, en una primera fase, la programación la iniciamos a las 6, terminamos a las 9 de la noche, y en una segunda fase trabajamos 24 horas al día, ¿no? Con la instalación de un transmisor que lo pudimos conseguir, que en ese tiempo costó más o menos $120,000, ¿no? Bueno, ¿y ahora cómo ve usted la radio de la Casa de la Cultura? Tiene muchos desafíos especiales sobre el avance de las tecnologías, sobre el tema de lo que es los medios de comunicación en sí, el aparecimiento de nuevos medios completamente digitales. Me parece que la amplitud modulada hay que darle mucha fuerza y esperar para lo que será la radio digital, ¿no? Que creo que va a ser una oportunidad única para la Radio Casa de la Cultura. Tengo entendido que la radio digital empezará en uno o dos años a emitirse, entonces creo que es una muy buena oportunidad y una salida para la Radio Casa de la Cultura, que actualmente está transmitiendo en amplitud modulada, aparte de las frecuencias que se está consiguiendo, como es la de FM, que esperamos que en los próximos meses ya esta emisora pueda estar emitiendo su programación en FM, ¿no? Bueno, y en estos 65 años de aniversario que está cumpliendo la radio, quisiera que extiendas un cordial saludo a nuestros amigos oyentes. Un saludo especial a todos los oyentes de la Radio Casa de la Cultura, aquellos que se mantienen durante años, que han seguido la programación, especialmente de la música ecuatoriana, porque nuestra emisora tiene archivos especiales, tiene discos muy excelentes que sin duda cautivan a muchos oyentes y a muchos oyentes que están sintonizando prácticamente la emisora 24 horas al día, que son asiduos oyentes. Un saludo especial a todos ellos, porque ellos sin duda la hacen la radio. Norberto Fuertes, con el apoyo del equipo de producción conformado por Sonia María Bustos y Jaime Rosero, obtuvieron 5 premios de periodismo a nivel de radios conocidas en todo el país. Además, se asoció a cadenas internacionales como Corape, Aler y Amarc. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Con motivo de la celebración de los 65 años de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, realizamos una pequeña encuesta en el Facebook de la institución para conocer qué opinan nuestros oyentes acerca de la radio y su programación. A continuación, conozcamos algunos de esos comentarios. Aquí los trae Francisco Torres. Carla Riofrío nos escribe: hola, me gusta mucho su programación. Son el único medio que transmite información cultural y una buena selección de música nacional. El noticiero Identidad es dinámico, variado y me permite enterarme de los eventos a realizarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el mundo. Patricia Mendoza nos dice: me gustaría escuchar en su radio más entrevistas de artistas no conocidos, conocer lo que hacen, sus experiencias, sus proyectos y expectativas. Desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se debe impulsar más a los artistas de la calle, a los que no tienen apoyo y tienen que luchar a diario por producir su arte y difundirlo. Gracias. Giovanni Lara nos comenta: saludos. Quisiera que en su programación exista un espacio para que el público en general se acerque a la radio y opine. Comente sobre la cultura, la realidad nacional, espectáculos, en fin. Que haya un programa en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que sea un espacio abierto para todo aquel que desee opinar, comentar o proponer proyectos para mejorar no solo la cultura en el país, sino a la sociedad como tal. Fátima Montaño nos expresa: hola, su noticiero Identidad es ágil y entretenido, me gustan sus secciones, tratan temas de salud, me entero de los eventos que se van a dar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conozco qué pasa con la cultura en Latinoamérica, escucho sobre historia, las voces de sus periodistas son variadas y se alternan. Sigan adelante. Amigos y amigas, a todos muchas gracias por sus opiniones y les alentamos a que nos continúen escribiendo. Para Identidad, Francisco Torres. Está escuchando Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 de amplitud modulada. También nos encuentra en las frecuencias de emisoras asociadas. En el ciberespacio estamos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. La confianza informativa. Luis Onofa, director de noticias del noticiero Identidad, entrevistó a Patricia Robalino, miembro de este colectivo, con motivo del 65 aniversario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este día de fiesta de la radio de la Casa de la Cultura, qué mejor que conversar con sus trabajadores, con los periodistas, con quienes estamos siempre preguntando del otro lado y tenemos muy pocas posibilidades a veces de expresarnos. Ahora lo vamos a hacer con Patricia Robalino, que pasó durante buena parte de su vida profesional por aquí por la radio. Ahora ella está como periodista en la Dirección de Comunicación Social. Patricia, yo quisiera consultarte, preguntarte, ¿cuándo tú ingresaste o cuándo tú estuviste, más bien dicho, aquí en la radio de la Casa de la Cultura? Bueno, muchas gracias primero por poder dirigirme a todos ustedes, amigos oyentes, en este aniversario, 65 años que está cumpliendo la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, Luchito, yo ingresé en 1981 como locutora. En aquella época estaba como director el licenciado Marco Vinicio Escalante, en la dirección administrativa como presidente de la Casa de la Cultura el profesor Edmundo Rivadeneira. Teníamos también, estábamos pues como locutores, Marco Vázquez, que trabajaba en aquella época también en HCJB, mi persona. Teníamos como asesor cultural al señor Carlos Montúfar. Habían dos operadores, Galo Jácome y Pepe Velázquez, el papá de Gustavo Velázquez, cantante. Como técnico estaba Luis Daza, secretaria teníamos a la señora Ketty Aymar y la discotecaria en esa época era Ruth Morales. Un tiempo de tecnología que ahora ya está pasada de moda, Patricia. Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, ahora como tenemos ya la digitalización, pues estamos en un proceso totalmente moderno. Pero en la época que yo ingresé, teníamos pues las grabadoras de carrete abierto, teníamos los discos de acetato, las cintas Ampex, que era pues el material técnico con el que se utilizaba para hacer las grabaciones. ¿Qué funciones desempeñaste tú cuando estuviste en la radio? Ya, bueno, yo fui primero locutora en 1981, luego en el año 1985 entré también como locutora con Marco Muñoz, que era director por aquel entonces. Teníamos un gran equipo también, como el caso de Sonia María Bustos, una excelente libretista, Mónica López, que está ahorita en el área de la mujer, Norberto Fuertes, Byron Garzón, Roberto Sánchez como operador y Graciela Andrade en la dirección también, que estuvo luego como asistente administrativa. Para 1992 y 1996, en la presidencia del licenciado Camilo Restrepo, estuve como directora encargada por el lapso de 4 años. Un hecho significativo de tu paso por aquí por la radio, en el campo profesional, en el campo personal, quizá. Sí. ¿Una anécdota? Bueno, yo tuve un montón de anécdotas, pero una que recuerdo. Me acuerdo que yo entraba a las 6 de la mañana, así el noticiero. Pero justo ese día, no sé, algo pasó, mi reloj no sonó, me había quedado dormida. Y yo que me desperté a las 8 de la mañana, llegué y pues imagínate, no pude hacer el noticiero, el director un poco se molestó. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Realmente, no sé qué me sucedió ese día, me había quedado dormida y no pude hacer el noticiero. ¿Y cómo se resolvió el problema? Bueno, primero que me llamó la atención el director, le había explicado lo que me había pasado. Bueno, me dio un poco una repeladita, pero a la final se solucionó, pues no son cosas humanas que a cualquiera le pueden suceder. ¿Qué significa para ti la radio finalmente? Para mí la radio es pasión, la radio es realmente la entrega de poder como periodista llegar a toda esa colectividad, al público, a los oyentes que están asiduos de entretenerse, porque la radio es entretenimiento, ¿no? Educas y entretienes a la vez.

Patricio Álvaro, y ahora que le ha tocado salir por comisión de servicios, me han otorgado esta gran responsabilidad. Y si bien es cierto, en la época de Francisco hubo la tendencia a cambiar toda la programación que habíamos estado manteniendo con una definición clara, que era cambiar los públicos prácticamente, es decir, que venga gente joven a ser parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero nuevamente retomó Patricio la dirección y quizá un poco se estaba yendo por la misma línea, simplemente se dio unos cambios que se considera convenientes después de lo que uno se recibe algunas llamadas, y que quizá como no hay los estudios de audiencia, pues no nos queda más que trabajar en esos procesos de qué es lo que quiere la audiencia. En esta temporada en la que me ha tocado asumir esta gran responsabilidad, creo yo que después de haber pasado 8 años aquí en la radio, uno no puede dejar o desestimar al oyente que ha venido con nosotros haciendo historia los 65 años. Creo yo que ese público hay que fortalecerlo, sin dejar de mirar a esos públicos nuevos, que también podemos preparar esas franjas horarias para que el público pueda también, el público joven pueda escuchar sus programas. La tecnología ahora también nos hace una gran competencia, porque ya los jóvenes están en otras tecnologías, que el celular, que los iPads, y quizás se olvidan de Radio Casa y la Cultura, pero sabemos que en un determinado momento siempre irán a buscar la frecuencia de los 940M, porque se acordarán de su abuelo, de su abuela, qué programas escuchaba en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quizá lo nuestro, un poco fortalecer lo que nos ampara la Constitución, la Ley de Comunicación, en la que es sumamente clara. Y nosotros, quería comentarte que en el país se han registrado actualmente en el Corticom aproximadamente 1.146 medios de comunicación. De estos, 1.048 son privados, 63 son públicos y 33 son comunitarios. ¿Qué significa esto? Que al haber, al menos si es que tomamos en consideración que anteriormente habían muchos medios que estaban considerados como públicos porque tenían otro tipo de administración, pero ahora tienen que tener una línea muy bien definida. Entonces, si hablamos de 63 medios públicos, significa que tenemos un gran desafío, los medios públicos, de prepararnos, de hacer una programación de primera para que la gente pueda tener la participación directa, es decir, que desde cualquier rincón de nuestra patria puedan ser escuchados, fortaleciéndome quizá en ese pensamiento de uno de los profesores de una maestría de Argentina, me parece que es, si no me equivoco, Guillermo Mastrini. Has tocado el tema de los medios públicos, que está en un debate permanente aquí en el país desde hace algunos años. ¿Qué es para ti un medio público? Yo creo que un medio público es aquel que tiene un gran prestigio social muy importante. Que como ¿Qué te dije, funciones, qué tareas debe cumplir anterior, un medio como público? Te dije anteriormente, la función es abrir esas puertas. Es decir, que no importa en qué lugar estés, sino que puedas tener la oportunidad de que tu voz sea escuchada, de que en cualquier lugar que estés, de que puedas tener el acceso a ese medio, porque si es que no lo existe, si no existe eso, pues será imposible. Y además, Pasquelli es muy claro en decir que los medios públicos tienen algo importante que exigir, como es la independencia económica, la independencia política, y creo yo que me puedo sumar a esto, porque si hablamos de independencia necesitamos una línea quizá no tendiente a lo comercial para poder satisfacer lo que necesita un medio de comunicación. Y también la política, porque necesitamos no estar sometidos a algo determinado, o quizá a convertirnos en un medio oficialista, sino tener esa independencia para poder expresar lo que se siente, lo que se piensa, obviamente respetando siempre al público, porque la palabra es muy fuerte, pero debemos saber qué es lo que vamos a transmitir a través de nuestra palabra. La radio, Laura, y los medios en general son espacios de trabajo sin horario y, como dice una canción popular, sin fecha ni calendario. Esta es una situación que te afecta a ti. ¿De qué manera en tu vida familiar, en tu relación? Yo creo que eso es algo que pasa en cada ser humano. Hay veces que se tiene que salir, pero nosotros en la actualidad quizá no se cumple a cabalidad todo ese principio que nos acabas de mencionar, porque ahora tenemos una ley de comunicación donde existe un artículo en la que si es que sucede esto, si es que sales de tu calendario, como dices, de tu hora, significa que tienen que ser remunerados todos esos buenos deseos de hacer comunicación. Entonces, de hecho, esto salió porque anteriormente tú salías, no era reconocido tu trabajo, y ahora en la actualidad estamos fortalecidos con una ley de que todo el trabajo adicional de tus 8 horas de trabajo tiene que ser debidamente reconocido. Finalmente, Laura, un saludo para tus compañeros de la radio y para los oyentes, por supuesto. Solamente antes de dar ese saludo especial, quería decirte que dentro de las metas y de los objetivos que me he planteado como coordinadora de la radio es realizar un trabajo en cuanto se refiere a la comunicación corporativa de audio de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que espero contar con la participación de las autoridades de la Casa de la Cultura, con los grupos de música que hay aquí en la Casa de la Cultura, porque queremos visibilizar el trabajo que hacen nuestros compañeros, nuestras compañeras, y que empecemos a tener una característica propia dentro de nuestra radio, con la gente que es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que la gente debe conocer de que aquí dentro hay gente muy talentosa, muy capaz. Y ahora sí, no me queda más que agradecerte a ti y decirles a mis compañeros, a mis compañeras, a los productores independientes, a los oyentes, que muchas gracias por hacer de esta radio algo especial, algo mágico, que nos hayan permitido cumplir realmente 65 años de labor, de trabajo, de saber que tenemos que entrar a esta radio y sentirnos contentos, sentirnos felices, y que nuestro trabajo pueda ser realmente visibilizado, que lo conocen a través de las ondas de los 940 y a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Quizá esto no sea un trabajo fuerte para nosotros, sino más bien sea una diversión, porque para eso nos hemos formado, y cada vez que nos levantamos decir hoy tengo que ir a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y compartir con un público maravilloso como el que tenemos. Gracias, Laura, gracias por tu saludo muy optimista. Hemos conversado con Laura Ríos, coordinadora de la Radio de la Casa de la Cultura en esta fecha de aniversario de la emisora. Gracias. Nuestra colega Laura Lazo de la Torre elaboró una nota con motivo del 65 aniversario de nuestra emisora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchemos. Hoy, 1 de mayo, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 65 años de vida. Benjamín Carrión, el fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no se equivocó al decir: si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser en cambio una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones. Ese potencial cultural ha sido el gran objetivo que la radiodifusora de la casa se propuso y lo ha llevado a cabo durante estos 65 años de vida, sorteando dificultades técnicas, poniendo empeño diario en cada emisión, abriendo las puertas a gestores culturales, a artistas nacionales y extranjeros, creando espacios para el arte, la música, la literatura, la poesía, la danza y el cotidiano quehacer de la cultura. Así se ha convertido en un espacio para la expresión de la cultura ecuatoriana, latinoamericana, del pueblo, de la sociedad y de la familia. Ecuador es un país rico en gastronomía, en su arte colonial, pero su mayor riqueza está en la diversidad cultural de su gente. Es esa identidad ecuatoriana que se refleja en su comida, en su producción artística y literaria, en sus artesanías, la que se encuentra inmersa en cada uno de sus habitantes. Esa es la cultura que Radio Casa de la Cultura rescata y reivindica. Hoy la radio cumple sus primeros 65 años, pero el trabajo continúa, sigue innovándose, actualizándose, empeñándose para convertirse en la fuerza y la voz portadora del estímulo y de la difusión de la cultura, de la consolidación e integración de la diversidad cultural e identidad ecuatoriana. ¡Que viva Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana! Llegamos al final de la emisión número 9 de Identidad, esta emisión dedicada al 65 aniversario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A todos los trabajadores de este medio, a todos los trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a todos nuestros oyentes, la más cálida felicitación. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una cálida felicitación reiterada para todos. Recuerden que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.